del otro lado de la línea nos está guardando un murguista de ley, ¿sí? A quien vamos a saludar y le vamos a dar los buenos días. Nos referimos nada más y nada menos que a Cristian Yunes. Hola, Cristian, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, querido Tato. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros, con la organización de del encuentro. Acá estamos al palo con muchas cosas. Ahora estoy cargando unas aguas minerales para el festival del sábado y domingo. Bueno, en eso estamos, en el décimo encuentro. Nos ha agarrado un poco más grandes, con hijos y con otras cosas más. Uh-huh. Así que estamos muy felices. Pero las ganas están intactas. Intactas, de siempre. Es así. Me estaba hablando de que hay mucho lío, están laburando muchísimo. Cristian, esto es porque van a participar muchas murgas, ¿no?, de este encuentro. Tenemos, viste, en estos 10 encuentros, en los 9 anteriores, no teníamos todavía la capacidad organizativa y algunos otros detalles más de poder agarrar y traer una murga. Así que bueno, este año se dio, y se dio por varios motivos. Digamos, los 10 años, empezamos a organizar hace unos meses atrás, y bueno, y salió la posibilidad, y cayó la cabra, la murga del Uruguay, de primera línea también, y bueno, nada, la verdad que estamos felices por eso, pero también felices porque todas las agrupaciones de Mendoza, de 13, van a ser 10 las que van a participar, y viene Contraflor de Córdoba, viene Samba y Canuta de Chile, viene la Pericana de San Juan. Entonces, de alguna manera, estamos también atentos a que bueno, que salga bien todo lo que venimos armando. Sin duda estamos muy felices por lo que viene. Ahora, bueno, empieza hoy el Durante, a partir de las 20:30, en el Centro Cultural Israelita, nos juntamos como todos los años a hacer un poco las acreditaciones, escribir un poco a la gente de las murgas de Mendoza y a poder conversar sobre 3 o 4 puntos que tienen que ver con el producto artístico, el contexto social, el público. Todo eso va a ser con las murgas que llegan hoy y que están acá de Mendoza, ¿no? Y bueno, estamos contentos por eso, porque nos volvemos a encontrar. Uno empieza también a saber qué es lo actual que está viviendo cada murga en Mendoza, y eso es hoy, jueves, en el Centro Cultural Israelita. Bien. Queda también la murga Cayó la Cabra, que de alguna manera algo van a hacer seguro para todo el público murguista, los murgueros. Y bueno, ya mañana viernes aparecen los tablados barriales, bien dicho lo del quinto tablado de la Caciqueña, de ahí, de al lado del Pedro Molina. Claro, eso te quería preguntar, Cristian, ¿cuántos tablados van a haber en la provincia durante este décimo? Dos. Hasta ahora las murgas que se han animado a hacerlo ha sido la Muy Guacha y la Caciqueña, que vienen repitiendo hace 3 años, si no me equivoco, y creo que a último momento ayer habían cambiado el espacio. La gente de la Muy Guacha, la murga, era en la Plaza de Junín. Pero hay dos fanpages, si vos querés saber qué es lo que está sucediendo en el encuentro últimamente, quiénes van a salir y los últimos detalles, está en la fanpage del Remolino por un lado y del Encuentro del Murga Estilo Uruguayo en Mendoza. Ahí está todo, ahí sale lo actual, ahí vamos a poner fotos, si hay algún cambio de horario, si llueve y nos vamos para otro lado, todo va a estar ahí. Está la posta verdadera acá. Esa es la posta verdadera. Bueno, y el viernes eso va a ser en la Muy Guacha en Junín, y al lado del Pedro Molina, la Murga La Caciqueña, por quinta vez, va a ser un tablado. ¡Oso! Así que el día sábado y domingo van a haber talleres. Este año los talleres que los mismos murguistas hemos planteado como para poder hacer, van a ser en la siesta en el Gabriela Mistral. Hay un taller de microfonía, hay un taller de batería para los que se inician, batería para las murgas también, con gente que Cayó la Cabra. Hay uno de automaquillaje, hay otro de maquillaje que da Cayó la Cabra también, y creo, si no me equivoco, hay uno más de puesta en escena, algo por ahí anda. Eso va a ser entre sábado y domingo, dictado por los mismos murguistas. Y bueno, y después tenemos lo que es el festival, que va a empezar a las 20 horas. Sábado y domingo van a estar repartidas las murgas ahí. Qué bueno. Bueno, Cristian, entonces, para el público, ¿cuándo va a ser la primera? ¿Dónde pueden ir el primer arranque para escuchar? En el tablado de la Caciqueña, al lado de Pedro Molina. Y si no, se van, si toman, llevan unos mates y se van hasta la Plaza de Junín. que ahí van a estar la Muy Guacha, Cayó la Cabra, la Piscoira y posiblemente el Semillero. Y acá en la Caciqueña va a estar la Caciqueña, Cayó la Cabra, el Semillero y posiblemente la Piscoira, que haga doble función. Ahí y está. Bueno, y te debo lo del sábado, bien, no lo tengo justo acá a mano, pero sé que el sábado toca Cayó la Cabra y bueno, las Murgas de Mendoza. Ahí el está. Día sábado va a estar la Murga Cayó la Cabra y el día domingo van a estar las otras murgas que quedan en el Gabriela Mistral. Bien, o sea que para los que somos acá del ejido urbano, estamos el mañana viernes en el tablado de Pedro Molina, sábado y domingo en el Gabriela Mistral. ¿Esto es así? Sí, ahí mismo. Y en el medio, el que se quiere ir a Junín, se puede ir hasta Junín también sí, para... Se puede ir hasta Junín, totalmente. Claro, si tampoco es tan lejos. Una murga y tampoco es tan lejos. Claro. Acá nomás en el este y... Si te tomás el expreso, en media hora llega. Pero mirá si sabrá. El hombre tal? Habrá recorrido ahí con... No hablemos, no hablemos, no hablo de mi vida personal, por favor. No me comprometa, por favor, señor Yunes. Por favor. Por favor, se lo pido. En las tablas callejeras a usted. Bueno. Le vuelvo a pedir, no me comprometa en frente al público. Bueno, Cristian, te mandamos un abrazo muy fuerte y a través tuyo a todos los murguistas mendocinos y los que nos vienen a visitar. La verdad que una alegría que este estilo musical esté prendiendo tan fuertemente acá en la provincia. Y usted lo sabrá que estuvo, si no me equivoco yo, usted estuvo cuando se originó La Buena Moza. Allá anduvimos. ¿En la Escuela Popular de Teatro? Así es, éramos tan jóvenes. ¿Tiene una foto? No, ¿tiene una foto? Tiene alguna foto. Ah. De esa época ahí. Hace como 10... 16 años. Hace como 16 litros. Más o menos. Más o menos. Muy bien. Cristian, abrazos grandes para vos y para todos los murguistas. Como se suele decir, te lo voy a decir en francés para que serme el bonito. Beaucoup merde. Ah, pues, le agradezco mucho. La Mosquitera siempre está atento a todas las movidas populares, a las luchas, siempre ahí. Así que los esperamos también para cubrir el evento, si quieren. Y bueno, y estar ahí a disfrutar de alguna manera esta parte del año que para nosotros... Es nuestro pre-carnaval sería, ¿no? Y sí. Ahí estamos, Cristian. Ya hay acá gente que me está haciendo señas que van a ir mañana al tablado de los caciqueños. Así que... Me alegro. Que esté ahí nomás cerquita, che. Bueno, Cristian, abrazos grandes. Saludos para todos. Nos encontramos. Chau. Dale, chaucito. Gracias, Mosquitera. Siempre.